tengo un hogar allí en el cielo. Yo tengo un hogar allí en el cielo, donde mi Jesús me fue a preparar. Donde mi Jesús me fue a preparar. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Porque mi Jesús conmigo estará. Porque mi Jesús conmigo estará. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Para todos los sentimentales, escúchalo, Fernando. Aquí en Entre Cuerdas y Tambores y escuchamos el tema Yo Tengo Un Hogar. Raúl, ¿en qué te centras tú para cantar con mucho sentimiento esta canción? Bueno, como siempre lo sé decir, yo creo que el artista nace y no se hace. Lo que sí es se educa con el paso del tiempo. Bueno, yo desde que estuve en la escuela recuerdo que me gustaba y soy tan honesto que yo no soy un cantante académico, pero me gusta. Mira que tú ves a los amigos o lo que le pasa a una persona para escribir una canción, o cuando se ve el público que está alegre, o sea, uno hay que ponerle esa chispa para contagiarles, porque si uno se sube al escenario y me pongo triste, le vamos a contagiar a todos. Claro. Entonces, yo creo, como decía, descifrando las palabras, el artista nace. Un artista nace y se va construyendo con el paso del tiempo, se va educando. Así es, lo que sí es se educa. Raúl, durante estos 27 años de vida artística, ¿quién ha sido tu pilar fundamental que está junto a ti para que tú sigas creciendo como artista? Bueno, en primer lugar, como católico, quiero dar gracias a Dios. De ahí mi familia que ha estado siempre apoyándome, mis hijas han estado apoyándome en toda la carrera de Raúl Suntasig. Y quiero decir que estos 27 años lo llevo sin hacer pausa ni un solo día. He estado continuamente, como les decía, cuatro facetas de pasado y continuamos. Continuamos en la música y largo para Raúl Suntasig. Así es, seguimos de largo hasta cuando Dios diga hasta aquí nomás. Raúlito, una consulta de los

si hablamos de Latitud Cero, hablamos de Producciones Zapata, de Don Pablo Santillán, productores independientes, Zavala Internacional. Bueno, hemos grabado para diferentes sellos muy reconocidos y de renombre. Raulito, para terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, ¿qué tema nos recomendarías de escuchar? Agujita Prendedor ya escuchamos. Ya escuchamos. Agujita Cristalina, un éxito que se hizo con Raúl Suntasés. Cero.